Listo, está grabando. A la calle radio @hotmail.com, a la calle radio.blogspot.com, el nuevo sitio cibernauta donde ustedes van a poder checar las actualizaciones que hacemos semana con semana y también, sobre todo, lo que más nos importa, dejar sus comentarios, sus sugerencias, qué les ha parecido los programas, qué otras sugerencias de programas, incluso de espacios musicales tienen para que nosotros lo vayamos incluyendo en este programa semanal que nos da tanto gusto compartir con ustedes. Callejeros, pues estamos listos para la platiquita de hoy con nuestro tema oferta laboral para jóvenes en Querétaro y estamos ya listazos aquí en el espacio público con nuestro invitado. Pero ¿les parece si él se presenta y nos platica quién es y qué hace actualmente? Hola, pues muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Edgar Muñiz, actualmente trabajo dirigiendo la incubadora de empresas en el Tecnológico de Monterrey, aquí en Campus Querétaro. Y pues prácticamente nos dedicamos a apoyar, a cristalizar los sueños de muchos jóvenes, muchas personas que ya no son tan jóvenes también, a crear una empresa y varias de las empresas que han creado, que llegan a la incubadora de empresas, a fortalecerlas, ¿no? Porque muchas veces han iniciado de una forma un poco desordenada, a veces más al vapor, a veces con algunas veces se tropiezan, y todo eso nosotros nos enfocamos a apoyar al emprendedor a partir de un sinnúmero de pues herramientas que le brindamos, herramientas de negocios, herramientas empresariales que les ayudan a poder consolidar estos proyectos. Edgar, platícanos, como que de entrada cuando alguien sale de sus estudios y está listo para iniciar una vida profesional, ¿cuáles son como algunas de las opciones que tenemos? ¿Qué opciones puede enfrentar un estudiante al finalizar? Pues mira, fíjate que este tema me llama mucho la atención porque te voy a platicar un poquito cuando me gradué, ¿no? Cuando me gradué, pues la gran mayoría de los estudiantes pensamos que salimos y hay alguien que nos está esperando a contratarnos, ¿no? Con los brazos abiertos. Oigan, aquí contrato, y sí, sin duda sí hay empresas, pero no es tan sencillo. Hoy en día la competencia laboral es más difícil. No solo hay que competir contra estudiantes de otras instituciones académicas del país, sino también instituciones de otros países, sobre todo de Latinoamérica, de Europa y de Estados Unidos y Canadá. Y esto porque la situación laboral, no sé si lo sabían, pero México desde hace más de 10 años, año con año, requerimos aproximadamente la generación de 1 millón de nuevos empleos. Y hace más de 10 años no lo hemos logrado, ¿no? El año pasado estuvimos cerca de los 600,000-700,000 empleos generados, y pues no es algo sencillo. La situación laboral es que pues los recién egresados, cuando te piden experiencia, pues no necesariamente la has tenido, y cuando ya la tienes, pues ya estás un poco no tan egresado, ¿no? Ya requieres un sueldo más oneroso, que mejor, más competitivo, y no es sencillo. Creo que la situación, y sobre todo aquí en México, específicamente en Querétaro, es que la gran mayoría de las empresas requieren puestos operativos, no el 100%, pero tal vez sí un 40%, puestos administrativos, se están enfocando tal vez a un 30-25%, y pues el resto son puestos de staff, ¿no? Los sueldos no son tan competitivos y por eso es que la gran mayoría de los estudiantes a veces se les interesa empezar a crear su propio negocio, su propia empresa, a empezar a probar, ¿no? Es decir, oye, yo en lugar de ser empleado quiero ser empleador de otras personas. Sin embargo, regresando un poquito a mi situación, cuando me gradué, pues al ver que trabajaba para una empresa importante, una empresa grande, que podía hacer carrera ahí, me salió la cosquillita de crear mi propia empresa. Y pues sucede que como todo emprendedor, pues digo, ¿qué hago, no? Me reúno con mis mejores cuates, mis mejores amigos de siempre, éramos tres, y decidimos crear nuestra propia empresa. Bueno, que desde hecho ellos me invitaron a la empresa, porque en un inicio yo no fui parte de la idea. Y cuando iniciamos la empresa nos pasó de todo. Yo creo que de todo, llegábamos a las 9 de la mañana a la oficina, ¿no? Ya desayunados, pensando en que la gente nos iba a llamar a comprarnos. Pues teníamos una sección amarilla, un directorio de empresas electrónico, y nos poníamos a llamarle a todo mundo. Cuando nos dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos a conocer? Pues ideas muy precarias, ¿no? Pues vamos a anunciarnos en este directorio industrial, vamos a poder hacer publicidad, esto, el otro, pero todo eso son gastos o inversiones que no tenemos dinero necesariamente. Teníamos que comprar un stock del producto. En ese tiempo nosotros nos dedicábamos a vender gabinetes industriales, supuestamente esos gabinetes los importaban, y pues prácticamente era un negocio en el cual yo, sobre todo por mi carrera, yo soy mercadólogo, no tenía pues el conocimiento de este sector. Mis compañeros sí, uno ingeniero industrial, el otro ingeniero electrónico, ellos sí lo sabían, pero no necesariamente. Hubo muchas situaciones de desacuerdos entre el equipo, no vendíamos, pasamos un año sin vender casi, no teníamos dinero para comprar este stock o este showroom, como se le llama, un lugar donde hacemos la exhibición del producto. Pero no había nadie que nos dijera cómo hacer la empresa. No había un lugar donde nos pudiéramos acercar. Oye, mira, estos son los pasos. Primero tienes que tener en cuenta esta planeación. Te vas a gastar tanto. Y si el negocio es negocio, pues aviéntate, ¿no? Uh-huh. Nos aventamos como pudimos. Después de un tiempo, me acuerdo que hubo pues situaciones en las cuales entre nosotros mismos, ya no, al no vender y al no ser un proyecto en el cual a todos nos apasionaba, nos desesperamos y cada quien se dedicó a otra cosa, y de ahí aprendí muchísimo, ¿no? Fue un y bueno, ese y un sinnúmero de otras cosas más que nos sucedieron. Entonces con esto reafirmo que la situación laboral pues definitivamente a veces te lleva a emprender por necesidad y no por oportunidad. Cuando decimos por necesidades, pues tengo la necesidad de emprender, pues porque no tengo trabajo o lo que me pagan no siento que valga todo lo que ya estudié, ¿no? A veces hacemos la comparación mucho, claro, eso a los jóvenes, ¿no? Pues no puede ser que me aventé 4 años y medio para que me estén pagando 5,000 pesos. Y emprendo un negocio por necesidad, pero más bien la necesidad de yo poder ganar más dinero, pero el proyecto en el que yo trato de crear no necesariamente es algo que me agrada, que me gusta, que me apasiona. Es más algo que veo que, pues esto cuánto dinero me deja, ¿no? Y si no me gusta, pues el siguiente negocio. Si no me gusta, pues el siguiente negocio, ¿no? Entonces, no sé si sepan que al año en México, cerca del 80% de las empresas que nacen no pasan de 2 años. Es decir, pues se mueren antes de 2 años. Y mucho de esto corresponde a que, pues el negocio no tiene las características idóneas para que el emprendedor o el próximo empresario logren esa afinidad. Asimismo, pues el ser empresario no quiere decir que sabemos de todo, ¿no? Y eso también nos lleva a tener un sinnúmero de áreas de oportunidad o problemas que después ya no sabemos cómo controlar. De alguna manera, Edgar, me suena a que podemos salir de nuestra profesión con tal vez herramientas adecuadas relacionadas a ellas, pero que a veces salimos hechos y derechos para ser empleados y no empleadores. ¿Hay algún huequito que nos está faltando en México? ¿Hay algún huequito en nuestro sistema educativo en el que esto se nos presenta como una laguna? El decir, bueno, sé lo que puedo hacer y tengo herramientas profesionales para hacerlo, pero si se me pide, bueno, pero ¿y si yo pido? ¿Y si yo quiero ser empleador? ¿De alguna manera nuestro sistema educativo en México nos puede ir forjando, nos puede ir afinando para ser emprendedores, para ser empleadores? Mira, yo siempre he pensado y lo veo de una forma muy simple, ¿no? A veces te dicen, piensa simple y acertarás. Si tú tienes un sistema educativo y al final del día lo que tú quieres es generar empresarios, pues entonces tú tienes que ver que en ese sistema educativo, lo que esté al interior, te ayude a generar empresarios, o por lo menos personas que emprendan con ideas o negocios importantes. La mayoría de las carreras profesionales y en sí nuestro sistema educativo está enfocado a formar profesionistas, ¿me explico? Profesionistas en un área académica, ya sea licenciatura o ingeniería, que te permita incorporarte en un tiempo determinado a una fuente de trabajo. De acuerdo. Y bueno, pues cuando existe eso es como decir, bueno, ¿cómo quiero tener empresarios al final del día si pues nuestro sistema está enfocado a formar profesionistas? ¿Me explico? Cierto. Sin embargo, hay instituciones académicas que hace tiempo se dieron cuenta pues que eso ya no es, es una caducidad, ¿me explico? O sea, es una opción, por decirlo así, que claro, nuestros egresados se incorporen a una área de trabajo, a una empresa. Pero a veces también creo que nosotros queremos dejárselo todo al gobierno, es decir, que el gobierno traiga empresas y que esas empresas generen empleo y que contrate a todos los jóvenes profesionistas que egresan año con año o semestre con semestre. Pero por ejemplo te voy a contar lo que hizo mi institución, el Tecnológico Monterrey, hace ya 5 o 6 años, pensó en que un sello distintivo del tecnológico es que los alumnos son emprendedores, ¿no? Por naturaleza, es decir, para que tengan un dato, cerca del 80% de nuestros egresados, después de haberse egresado 25 años, se hizo este estudio hace 25 años, el 80% de ellos ya habían tenido una empresa, tienen una empresa o eran socios de una empresa. Entonces, lo que hizo el tecnológico generó incubadoras de empresas, generó programas de creación de empresas. Ya no solo se quedó con un programa emprendedor que teníamos antes del año 2000-2002, ya tenía otras herramientas y poco a poco ha ido incorporando desde carreras profesionales. Ahora hay una carrera profesional para crear empresas, hay una maestría para crear empresas, están las incubadoras de empresas, hay aceleradoras de empresas y, por ejemplo, aquí en el campus estamos próximos a construir un parque tecnológico. Todo eso nos lleva a tener una cultura emprendedora, a que la vocación de nuestra institución, además de que formamos personas, profesionistas competitivos, también promovemos la creación de nuevas empresas. Pero ya tenemos herramientas, ya tenemos instrumentos por medio de los cuales brindar herramientas para generar empresas altamente competitivas. ¿Me explico? Entonces es como ahora sí decir, a ver, quiero generar empresarios, buenas empresas, ¿qué tengo al interior? Bueno, tienes un sinnúmero de programas que me van a ayudar a cumplir ese objetivo. Pero si al interior de tu institución solo tienes carreras profesionales, y son carreras profesionales de contaduría, mercadotecnia, ingeniería industrial, que no tengan programas que puedan permitir esa cultura emprendedora, ¿me explico? Porque no garantiza tampoco el que todos los alumnos van a ser empresarios, no. Solo son algunos alumnos que tengan el perfil. O sea, esta es una opción adicional. Con esto tampoco queremos decir, oye, ahora todo el mundo va a ser empresario. No, porque de verdad, para ser empresario uno tiene que tener vocación, tiene que tener un perfil, y no necesariamente todas las personas ni lo descubren luego, ¿no? Es como que tengo la inquietud luego, saliendo de la institución, de estudiar, de crear mi empresa, porque también trabajar es muy bueno, o sea, trabajar y ser empleado y aprender, eso claro. Es muy bueno porque te da herramientas para que cuando creas tu empresa te equivoques menos, ¿me explico? Claro. Pero todo depende del emprendedor. Mira, nosotros lo decimos así. Puedes ir a un lugar donde te den todas las herramientas, todas las herramientas que quieras para poder crear tu empresa, pero si tú no las aprovechas, pues la empresa que vas a crear no va a ser buena, ¿me explico? No va a tener las características necesarias para poder sobrevivir a lo largo de los años. Sí, sí, adelante. Platicando con Edgar Muñoz. Platicando con Edgar Muñiz sobre... Se oyó el todo eso. Platicando con Edgar Muñiz sobre oferta laboral para los jóvenes hoy en Querétaro. No se vayan, callejeros, regresamos. Justo, Jens. De hecho fueron 13 minutos, pero chido.